Dicen que tienes suerte, pero no saben que trabajar más de 14 horas al día ya es tu rutina. Dicen que fue obra del destino, pero no saben las miles de veces que intentaste algo hasta que por fin lo lograste. Dicen que no todos nacen con una mentalidad como la tuya, pero no saben cómo te temblaron las piernas antes de arriesgarlo todo por un sueño. En fin, ellos solo dicen. Porque en la vida siempre son más los que critican que los que construyen. Son más los que se quejan que los que aportan. Son más los que hablan que los que hacen. Porque la gran mayoría de las personas prefiere refugiarse en su zona de confort que arriesgarse a equivocarse. Porque es más fácil seguir el camino trazado que aventurarse en la incertidumbre. Porque es más fácil mantenerse en el promedio que exponerse al fracaso por intentar algo diferente. Por eso queremos decirte gracias. Gracias a ti por ser inconforme y luchar por hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias porque renunciaste a la seguridad de un empleo y te decidiste a emprender para generar oportunidades para otras personas. Gracias porque hoy con tus proyectos estás impulsando el crecimiento económico de tu país. Gracias porque con tus productos y servicios estás aportando valor a la vida de tus clientes. Sabemos que el camino que has recorrido ha sido duro. Sabemos que detrás de cada logro hay noches enteras sin dormir. Sabemos que detrás de cada sonrisa de tus clientes hay semanas completas de esfuerzo y dedicación. Sabemos que detrás de cada centavo que pagas en impuestos hay meses de trabajo incesante. Sabemos que detrás de cada razón que tienes para seguir intentándolo, tienes cientos de razones para renunciar. Pero aquí estás, dándolo todo con la misma convicción y determinación con la que empezaste. Aquí estás, demostrándote a ti mismo que eres capaz de lograr todo lo que te propones. Aquí estás, luchando contra el miedo, la frustración y cualquier obstáculo que trate de interponerse en tu camino. Porque rendirte para ti no es una opción. Porque tus sueños son más grandes que tus miedos. Porque la comodidad te aburre y necesitas desafiarte constantemente. Porque naciste para un propósito más grande que solo ir a trabajar para pagar cuentas y morir. Entendemos que la vida que elegiste es en ocasiones ingrata. Porque todos ven tus logros y tus errores, pero pocos comprenden verdaderamente tu sacrificio y tu lucha. Entendemos que en ocasiones te sientes solo, cansado y con ganas de tirar todo por la borda. Entendemos que no siempre sabes qué hacer ni cómo afrontar los retos que se te presentan. Entendemos que en muchas ocasiones te sientes perdido, pero aún así, nada te detiene. Por eso quisimos hacer este video como un pequeño homenaje para ti y para todos los emprendedores que hoy están luchando por sus sueños, para todos aquellos que decidieron dar el gran salto y comprometerse en cuerpo y alma con sus proyectos, para todos los inconformes, arriesgados e irreverentes que están cambiando el mundo con sus ideas, para los que no se rinden y están dispuestos a levantarse cuantas veces sea necesario, para los que decidieron dejar de quejarse y ponerse del lado de los que actúan. Porque a fin de cuentas, personas como tú son las que escriben la historia. Personas como tú son las que construyen el futuro. Personas como tú son las que hacen posible lo inimaginable. Visita Negocios y Emprendimiento y haz que tus ideas sean una realidad.